programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas gentes que están en la sintonía de la Radio de la Casa de la Cultura. Estamos comenzando ya Mujeres Alterando el Sistema. Mi nombre es David Anchaluisa. Mi nombre es Caterine Garzón. Un saludo para todas y todos quienes están en sintonía a esta hora, las 4 y 15 de la tarde. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier lugar que se encuentren a través de distintos medios. Nos pueden escuchar a través de la página web de la Radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com, o también se pueden descargar la aplicación de la radio que está disponible hacia algún tiempo ya. La tienen que buscar en el Play Store como Radio CCE y la pueden llevar en sus teléfonos celulares, en sus tablets, escuchando la programación de la radio en cada lugar que estén. Recuerden también que estamos produciendo este programa desde la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Siempre nuestros temas tienen mucho que ver con los derechos humanos, en especial los derechos sexuales y reproductivos de hombres, mujeres, jóvenes. Bueno, así es. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Y el día de hoy estamos ya casi terminando el primer mes del año. Y no solo se acercan rápidamente los feriados, los carnavales y demás, sino que también se acorta el tiempo para la elección de un nuevo o una nueva presidenta de nuestro querido Ecuador. ¿Por qué se ha caracterizado este último proceso electoral? Se preguntarán algunos, nos preguntamos nosotras, ¿no? Y nosotros creemos que hoy, como en otros tantos momentos, este proceso se encuentra en una crisis. ¿Qué se evidencia, entre otras cosas, en las candidaturas que se han presentado y las propuestas que se han venido planteando? Así es, antes de analizar el tema del día de hoy, que nosotros lo hemos denominado como una crisis de propuestas, de percepciones de el ejercicio de la política, queremos empezar escuchando un tema musical de una cantante chilena, Violeta Parra. Este tema musical se llama Miren cómo sonríen y ya regresamos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Ahí estábamos escuchando nuestro primer tema musical de la tarde de hoy. Esto venía en la voz de Violeta Parra. Les queremos recordar también que para comunicarse directamente con nosotros y nosotras, quienes producimos el programa, nos pueden escribir a nuestra fanpage en Facebook, Mujeres Alterando el Sistema. Allí ustedes nos podrán hacer llegar sus preguntas, sus dudas. Recuerden que el día de hoy vamos a estar comentando algunos temas en nuestro segmento Así Anda el Mundo, por ejemplo. También les tenemos preparada nuestra dupleta, como todos los días. Ya más adelante les contamos de quién se trata la música que vamos a estar presentando el día de hoy. Y también nuestro tema principal del día de hoy tiene que ver con lo que nosotros consideramos una crisis de las propuestas del ejercicio de la política. Y vamos ahora con nuestro segmentito de Así está el mundo. Y vemos que, como indicador de la situación del mundo, hoy tendremos algunas de las cosas más absurdas que han dicho varias de las caras visibles de la politiquería nacional, entre los cuales se encuentran candidatas, candidatos para las próximas elecciones. Veamos. Hace unos meses, la ex concejala y ex reina de Quito, Macarena Valareso, se convirtió en pocas horas en el centro de la polémica, con varias voces a favor y muchas en contra, por un comentario que realizó la tarde de lunes en un panel realizado por la radio Quito, a propósito de las elecciones presidenciales que se avecinan y en las que apoya al candidato de Creo, Guillermo Lazo. A mí lo que me da terror, lo digo sinceramente, es que vuelva otro muerto de hambre a la presidencia y se arregle la vida en 4 años. Esta cita, que no solo la ratificó en su cuenta de Twitter, sino que luego pidió a sus seguidores que la retuiteen, si tienen el mismo miedo que yo, digo, provocó incluso la reacción de quienes apoyan a Lazo, pero no concuerdan con las palabras de Valares. Eso a manera de anécdota, ¿no? En el mismo panel, junto con Natasha Rojas, dirigente de la Unidad Popular, y con la conducción de Andrés Carrión, un periodista que tiene presencia, intentó justificar lo que había dicho. Perdónenme que les diga esto, pero es preferible tener a un empresario probo a una persona que ha demostrado saber hacer empresa y que sabemos que no necesita estar en el gobierno para aumentar su riqueza ni para ser el hombre más rico aquí o en Ginebra, o aquí o en Suiza, o aquí o en los diferentes Panama Papers de los diferentes paraísos fiscales. Eso es lo que dijo la ex concejala, quien es parte de la agrupación que respalda la propuesta de Andrés Páez, quien es el binomio del actual candidato a la presidencia Lazo. Natasha Rojas, quien respalda la candidatura de Paco Moncayo, lamentó las declaraciones de Valareso, a quien le recordó que hay muchos políticos que señalan a los muertos de hambre para luego irles a pedir el voto. Y entre otras cosas también tenemos Moreno. En su turno al micrófono informó que en caso de ganar las elecciones creará un fondo para 300 millones de personas para otorgar 20.000 créditos a 2 años de gracia para jóvenes emprendedores. También ofertó la creación de 40 universidades tecnológicas en todo el país para que ningún estudiante que se haya graduado se quede sin estudiar. Páez había escrito a ver si Pozo, refiriéndose al CNE, puede explicar por qué los hermanos Restrepo e Ivón Casar están en el padrón electoral. Insólito, ¿verdad? A lo que Pedro Restrepo, padre de las víctimas, respondió: siguen desaparecidos, no se ha expedido certificado de defunción. Esto como buscando generar polémicas en este actual escenario. Sí, y hermana de los hermanos Restrepo, Fernanda Restrepo, nos cuenta que sus hermanos llevan desaparecidos desde el 88, gobierno de León Febres Cordero, durante el cual desaparecieron. Añadió además: el candidato Andrés Páez siente que descubrió el agua tibia y, usando la memoria de nuestros ausentes, denuncia que mis hermanos están empadronados. Lo han estado hace 28 años. Cada vez que voy a votar, voy a ver sus papeletas. Las toco sus nombres. Doy constancia de que siguen siendo ciudadanos desaparecidos. Al no existir una partida de defunción, siguen empadronados. Esperemos que su memoria siga respetada por todos aquellos que han pasado por la mesa electoral en cada elección. Y Páez, buscando ruido, que vaya a buscar ruido en otro lado. Eso es lo que decía la hermana de los hermanos Restrepo. Queríamos presentarles estas cuantas notas como un botón de muestra de la realidad, de todas las cosas insólitas, increíbles que se ofrecen, que suceden en la actual coyuntura electoral, ¿no? Son muchos los motivos, pueden ser incluso errores por los nerviosismos de los candidatos. Ayer veíamos el debate presidencial, por ejemplo, y se decían cosas que son bastante complicadas, ¿no? Ya vamos a estar comentando más adelante algunas de estas cosas. Y bueno, ahora vamos con nuestro segmento de la dupleta. Y les traemos la música. Les traemos el vozarrón de una joven artista. Ella es cantante, autora y compositora ecuatoriana, nacida en la comunidad indígena de Cacha, descendientes del pueblo Puruá, ubicada en la provincia de Chimborazo, en la sierra sur del Ecuador. Su herencia musical proviene de su familia, pues sus abuelos y padres han sido parte de la historia artística de su provincia. En el 98 forma parte de varias agrupaciones corales, más tarde empieza a componer y escribir canciones de inscripción propia, llegando a convertirse en una de las cantautoras más reconocidas del Ecuador. Realiza sus estudios musicales en la Universidad de San Francisco de Quito, dentro de un programa de Berklee College of Music. ¿De quién estamos hablando, mi querida Katy? Estamos hablando de nada más ni nada menos que de nuestra querida Mariela Kondo. Y ahora vamos con la primera canción. Esto es Flor de Quebrada. Disfrútenla. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas, florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. Quebrada de montaña, déjame tararear melodía de pétalos, color lila. Florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos, florcita de montaña, florcita de Ella es Mariela Kondo, escuchábamos su tema musical Flor de Quebrada. En 2007 realizó su primer trabajo discográfico denominado Shukshimi Warankashimi, que significa una voz, mil voces, que recopila canciones inéditas en quichua, su idioma indígena original. En el 2013, junto al productor musical Daniel Orejuela, y bajo el sello discográfico de Aya, de Alemania, realiza su segundo disco de canciones inéditas, se llama Vengo a Ver, en el que recorre varios países de América y Europa. Recientemente presentó su nueva propuesta musical titulada Pinceladas, en el que hace un recorrido musical por América Latina, transformando las raíces más profundas de la región en melodías que han formado parte de nuestra cultura. Escuchemos su segunda canción que hoy hemos traído. Esto se llama Ñuka Shunku. Kikimari shita wangi nyuka tana munaswa. Kikimari shita wangi nyuka tana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y ahí escuchábamos y volvemos con el segmento de la dupleta. Escuchábamos ahí Ñuka Shunku de Mariela Kondo. Esta canción la canta en Quichua junto a la Sinfónica Nacional. Y vamos bien un poquito más de datos sobre Mariela. Nos dice que en marzo del 2012 recibe el premio al mérito cultural, medallas bicentenarias, por parte del Ministerio de Cultura del Ecuador. En noviembre del 2013 se le otorga el premio Canción Imprescindible, galardón promovido por la Radio Pública del Ecuador. Ha representado al Ecuador en varios encuentros internacionales como el 18 Festival Internacional di Poesía en Ginebra, Italia, en el 2012, en la ceremonia oficial de la UNESCO para la declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad al Capac Ñan, Camino del Inca, en Cusco, Perú, del 2014, la Feria Expo Milano 2015, el Encuentro de Cantautores en Lima, Perú, en 2015, y entre otros tantos lugares que ha visitado esta querida cantautora. Recientemente participó como invitado de honor en el trabajo discográfico La mitad de mi mundo, del cantante chileno Alberto Plaza. En febrero del 2016 participó en el Festival WOMAD, uno de los encuentros más importantes de música del mundo, organizado por Peter Gabriel, y acaba de realizar una gira muy exitosa en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, donde cautivó un público de diversos escenarios y edades. Y eso es todo en el segmento de la dupleta del día de hoy, espacio dedicado a la difusión de voces femeninas, no necesariamente comerciales, que en todo caso tienen o rescatan mucho de historia o nos tienen mensajes muy profundos que decir. Estuvimos hoy en compañía de la voz de Mariela Kondo. Recuerden que nos pueden sugerir músicas, intérpretes para este segmento. Si ustedes identifican alguna cantante que quisieran compartir con otras personas, nos pueden escribir a nuestra fanpage en el Facebook Mujeres Alterando el Sistema, y seguro por acá van a estar sonando esas voces. Bueno, y antes de empezar a profundizar en el tema de hoy, vamos con una canción. Esto es Voto Latino. Thank you. Regresamos el día de hoy, vamos a comentar brevemente algunos aspectos de lo que consideramos que se refiere a una crisis de las propuestas, del modo en que en general la sociedad concibe la actividad política, ¿no? El día de ayer se estuvo realizando el tan esperadísimo debate entre los candidatos que están postulando a la presidencia de la República, y estuvieron 7 de los 8 candidatos, como es de dominio público o de casi la mayoría de las personas. El candidato Lenín Moreno no asistió al debate, y bueno, los temas sobre los que se discutió fueron 8 temas, que entre ellos se tocó el tema del mercado laboral, de la política tributaria, de las reglas macroeconómicas, de la libertad de expresión, de seguridad y consumo de drogas, de gobernabilidad y de la seguridad. El tema, bueno, en algunos temas la mayoría de candidatos coinciden. Sobre todo nosotros acá queremos destacar algunas propuestas, como mencionábamos, insólitas, ¿no? Que se escuchan, que cuando se someten a el más mínimo análisis resultan muy muy complicadas de creer. Así es, David. Justo veíamos que el tema del empleo generó un cruce entre Cintia Viteri y Guillermo Lasso al inicio del evento. La aspirante social cristiana denunció que mientras Lasso ofrece 1 millón de empleos, supuestamente despidió a cientos de empleados del Banco de Guayaquil, el candidato de la Alianza Creo, Suma, le respondió que no le iba a atacar a ella porque no era la enemiga del Ecuador. También le aclaró que él dejó esa entidad en mayo del 2002. Además, le pidió que no confunda las políticas privadas con las públicas, y que esa supuesta denuncia surgió aparentemente de un portal vinculado al municipio de Guayaquil y de Madera de Guerrero. Guillermo Lasso reiteró que creará 1 millón de empleos en el cuarto año de gobierno. También que eliminará el 14% del impuesto y que impulsará la ley del primer emprendimiento. Así es, entre los impuestos que menciona el candidato Lasso que va a eliminar, aparecen los que tienen que ver con la renta, las herencias, el impuesto verde. Lo que destacó sobre todo el candidato ha sido su apertura a las ideas liberales, ¿no? Básicamente su propuesta se nutre de esa fuente ideológica, que evidentemente entra en contradicción con el proyecto actual de gobierno. Algunos de los otros temas que se mencionaron tienen que ver con la ley de comunicación también, algunos asuntos complicados que se mencionan que no se han respetado respecto al tema de la ley de la del derecho, más bien, a la libertad de expresión. Los candidatos coinciden en que eliminarán, por ejemplo, Arcotel, la Supercom, porque se han convertido en órganos, según ellos, de persecución política. Por otro lado, mencionan que los concursos de frecuencias son amarres, por lo tanto también los van a eliminar. Esas son algunas de las cosas que han mencionado, y sobre todo algo que habría que destacar y que nosotros acá lo ponemos como con énfasis, tiene que ver con asuntos que, si bien no propiamente se tocaron el día de ayer en el debate presidencial, sí se lo ha hecho en otros espacios. Por ejemplo, como un botón muestra de la realidad, comentarles que escuchamos el otro día nomás al candidato de Avanza, Ramiro González, que está postulando para asambleísta, mencionar que la política de género en el actual gobierno contiene muchísimos errores, y las consecuencias de esos errores han sido, y he aquí lo curioso, pónganle mucha atención, que las mujeres han dejado huérfanos a los partidos políticos de liderazgos femeninos, y se han agrupado en colectividades que no tienen ideología, según el candidato, ¿no? Refiriéndose a los movimientos de mujeres, a movimientos feministas, es bastante, deja mucho que desear el análisis que muchos candidatos hacen respecto a estos temas, ¿no? Claro, y ahí podemos ver que después de 2 horas de duración del programa, lo que más se visibiliza, fue la competencia, ¿no? Por demostrar quién es el real enemigo del país. Donde entra en juego, sobre todo, características personales y no proyectos políticos reales que podamos observar, ¿no? Propuestas distintas, propuestas de cambio, sino que, por el contrario, resultan propuestas de ataque. De ataque, es un constante ataque, no por deslegitimar a la otra candidata, al otro candidato, como el más bueno, el menos bueno, más o menos algo así, ¿no? Más no una propuesta política real como tal. Otra de las cosas bien complicadas y que generaron algunas reacciones cuando Guillermo Lasso, por ejemplo, había hablado del tema de armar a los campesinos, después de haber dicho una frase bastante cargada de un contenido sexista. Ayer se volvió a repetir una propuesta que se relaciona con la anterior propuesta hecha por el candidato de Creo Suma, ¿no? Ayer Patricio Suquilanda, cuando se le preguntó qué hará por el tema de la seguridad social, mencionó que prácticamente lo que harán es armar a los padres de familia de las casas, después de hacer un diagnóstico de que la seguridad está bastante abandonada, ¿no? Son propuestas que uno dice, ¿qué rayos está pasando con la política, ¿no? Muchos y muchas analistas y cientistas sociales han tratado de dar respuesta a fenómenos que nosotros podemos caracterizarlos como demagogia, ¿no? El ofrecer muchas cosas que sin saber si se van a poder o no conseguir, sirven solamente para ganar las elecciones, ¿no? Y acá tenemos un evidente caso de que el tema de la política está mediado por el espectáculo muchas de las veces, y en realidad construye otra idea de lo que en teoría significaría hacer la política, y que muchos candidatos mencionan, ¿no? Paco Moncayo, por ejemplo, dice que la política es el servir al pueblo, ¿no? De alguna forma son ideas cercanas a ideas que originaron, digamos, este concepto de la política, ¿no? Bastante complicado entonces el cómo vivimos la política, mediada por el espectáculo muchas de las veces, por el clientelismo, ¿no? Es como la empresa que te ofrece más cosas, asistes a una empresa, adquiere sus productos a un precio mucho más conveniente, ¿no? Es un poco lo que puedo analizar de esto que hemos visto a lo largo de este tiempo de propuestas, de candidaturas y eso. Y bueno, vamos a escuchar una cancioncita. Esto es Guanaco, llegó el cantante, y volvemos. Guanaco, Saturno espacial, Ecuador, Chile, pato latinoamericano. Yo tengo el

Ella fue también parte de la oposición del Congreso Nacional en el Ecuador. Esos son algunos datos que trajimos para compartirles hoy de interés. Estamos de esta manera llegando a la parte final del programa del día de hoy. No, pero ya es momento de ir. Pero no nos vamos sin antes informarles de eventos a los cuales ustedes pueden participar. Ya saben que su opinión, su participación es muy importante también en las cosas que están pasando, ¿no? Y ahí les queremos invitar al segundo encuentro Parir, entre el rito y la escena, que inicia el día de mañana 27 de enero. Este es un encuentro entre el arte en la con el arte en la comunidad. Parir pretende generar un diálogo entre los espacios rituales desde la cosmovisión ancestral y la creación escénica. En este sentido, nos surge la pregunta sobre el significado del parir. ¿Qué piensa usted sobre parir? Y encontramos en esta palabra una forma de pensar los procesos de sus diferentes dimensiones, tanto políticos, artísticos, cotidianos, relacionales, y en definitiva, pensar la creación como la gestación para el nacimiento de algo nuevo. Así rápidamente, antes de despedirnos, les contamos algunas actividades que están planificadas. El 27 de enero es la inauguración de este encuentro con una acción teatral que se llama Sisa. El costo es una donación voluntaria. Se realizará el 27 de enero a las 6 p.m. en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. El 28 de enero se realizará el Laboratorio Internacional con los Pies en la Tierra, que tiene sede en Peguche. El costo y el hospedaje ascienden a una inversión de $100. El 29 de enero en la mañana se va a trabajar el Laboratorio Internacional con los Pies en la Tierra hasta las 4 de la tarde. Y para el 30 de enero habrá un conversatorio en la Universidad Andina Simón Bolívar a las 11 horas. La entrada es libre. Y finalmente el 1 de febrero se presentará una función titulada Donde la Tierra Nace a las 8 de la noche en el patio de comedias acá en la ciudad de Quito. El costo es $10. Esta información la van a poder encontrar también en el internet, en las redes sociales, si ustedes buscan el segundo encuentro Parir entre el rito y la escena. Estamos llegando a la parte final. Nos pueden escuchar el siguiente jueves con muchos más temas como estos. Mi nombre es David y les mando un abrazo y mucha energía. Qué pena despedirnos, pero estamos en contacto. Recuerden que este es su programa, que pueden escribirnos en nuestra fanpage, que pueden llamarnos, comunicarse con nosotros. Quieren venir a la radio, son bienvenidos con sus temas, con sus propuestas. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy en este subprograma Mujeres Alterando el Sistema. Les dejamos con una canción, esto es La Máquina Camaleón, hoy, más allá que el mar.